Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy tenemos un nuevo podcast, van dos seguidos, ¡qué pasada! Y en el podcast de hoy vamos a hablar de Deliveroo, vamos a hablar de Android Pay, vamos a hablar de la baja en Amena y vamos a hablar de política. Así que si no te interesa la política, la parte final, pues puedes decidir si escucharla o no. ¡Vamos con esa parte tecnológica! Muy bien, pues de lo primero que quiero hablaros es de Deliveroo. Deliveroo es una empresa de servicios que básicamente lo que hace es llevarte comida a casa o a la oficina. Por un precio fijo de 2,50€ te ponen en contacto con restaurantes de la zona y te lo acercan. Tienen aplicación para Android, para iOS. Y estos días, en las salidas de metro de Madrid, están dándote códigos de descuento de regalo de 5€, con lo cual yo ya lo he probado y funciona bien. ¿Los tiempos de espera? Pues según ellos son 32 minutos de tiempo de espera medio, aunque depende muy mucho del restaurante, claro que sí. Yo todas las mañanas, cuando iba a tomar el metro, me encontraba con una motocicleta que tenía en la parte de atrás, un cajetín de Deliveroo con un canguro, que es el logo de la empresa, un canguro con una bolsa en la mano. Y yo pensaba, esto va de reparto. Yo, en mi sabiduría observadora, esto va de reparto, converso, así es. Bueno, pues básicamente, realmente ellos no son Burger King, ellos no son una pizzería, sino simplemente son una empresa de reparto, de logística, que es al final por donde van las cosas hoy en día. Es decir, ¿dónde está el éxito de los negocios? Amazon. Logística. Te traen cosas, te traen servicios. Como decía Sheldon Cooper, estamos perfeccionando mucho el inside, estamos perfeccionando mucho el interior. Internet, el otro día leí un artículo sobre los millennials de que decían que una característica de los millennials es que no les gusta mucho salir de casa. Eso es de salir hasta las tantas de copas, que no, que ellos están más a gusto en el sofá viendo Netflix. Y es cierto, Internet nos facilita mucho la vida, nos acerca servicios y la verdad es que teniendo la posibilidad de comprar al alcance de la mano, ¿quién va a hacer cola en la pizzería de turno, en la hamburguesería de turno para comprar algo? ¿Para qué? Si con la aplicación que ya están tus datos te los traen a casa. Y eso es una cosa muy a tener en cuenta. Es decir, una cosa que consiguió Amazon, ahí como siempre, pues marcando tendencia, fue que han simplificado al extremo el proceso de compra. Si tú tienes la aplicación de Amazon instalada en tu smartphone, que hoy en día o es Android o es iOS, pues básicamente puedes escanear el código de barras del producto que estés viendo y pedirlo. Lo que ellos llaman compra en un solo clic, o buscarlo, localizar el pedido en el buscador de la aplicación y pedirlo con un solo clic. Ya tienen tus datos de envío, ya tienen tus medios de pago. Más fácil, imposible. ¿Esto qué facilita? Pues esto facilita de manera enorme lo que es la compra impulsiva. Muchos, muchos, muchos compradores somos compradores impulsivos. Se nos antoja algo y nos animan a tomar una decisión rápida antes de que nos lo pensemos y cambiemos de opinión. Pero por otro lado, yo creo que hay un servicio muy, muy interesante y muy importante. Es decir, la capacidad de hacer compras con el móvil. Antes de ayer, el día 21 de junio del 2016, fue el Android Pay Day en el Reino Unido. El Reino Unido, el día 21 de junio, celebró el Android Pay Day, que básicamente era que si pagabas usando la plataforma de pago de Android, que está plenamente operativa en el Reino Unido, pues si pagabas en ciertos sitios que eran socios de Android, pues ibas a tener rewards, recompensas. Aquí en España todavía no tenemos Android Pay, Samsung Pay veremos si va a llegar y Apple se las está viendo y se las está deseando con el monopolio de los bancos para implantar en España su medio de pago. La verdad es que va a ser tarde o temprano, pero se van a implantar. Igual que Netflix las ha pasado canutas para llegar a España. ¿Os acordáis la de años que llevamos esperando que llegue, que se introdujera Netflix en nuestro país? Pues al final la cordura o la pasta se impone. Yo, de momento, ahora mismo tenemos medios de pago por móvil varios. Yo el que más he utilizado y el que más utilizo es en Starbucks y en Vips. que por cierto aquí en España pertenecen al mismo grupo, al mismo holding de empresas. Pues básicamente el grupo Vips tiene una aplicación de pago que está muy bien, no está optimizada para Android 6 Plus y 6S Plus, pero bueno, está bien, que te permite registrar tu tarjeta. Y alguno dirá, la seguridad Converso, ya lo sé. Si no hay seguridad. Pero bueno, tienes que meter tu tarjeta y puedes escanear el código QR del ticket y pagar directamente. Incluso si tienes talones de regalo, puedes aplicar el talón de regalo al pago y obtener el descuento directamente. También, si no te fías de la seguridad, puedes hacer una recarga, una especie de prepago donde ya metes dinero y ya el pago se hace con el saldo que tengas cargado. O si sois varios, puedes pagar una parte de la factura de tu comida. La verdad que está muy, muy bien. Y yo lo uso muchísimo por comodidad. No tengo ni que sacar la tarjeta. Ahora, el móvil, seguro que muchos de vosotros, al igual que yo, el móvil siempre lo tenéis accesible a meter la mano en el bolsillo y sacarlo. En cambio, la cartera no. La cartera la podemos tener en la mochila, en un bolsillo cerrado con un botón o con cremallera, sacarlo, localizar la tarjeta, localizar el DNI, meterlo. En cambio, es mucho más cómodo. La verdad es que está muy, muy bien. En algunos sitios incluso puedes pagar tu pedido estando en la cola, con lo cual solo tienes que recoger tu pedido. A mí esto me parece una tendencia que se va a imponer y una comodidad que ha permitido la telefonía móvil. Muy bien, lo siguiente que quería comentaros es que ya he dado de baja mi servicio Amena en casa. Un servicio que me ofrecía 40 gigas 4G y con el que estaba muy contento. Aquí la pregunta es, Converso, ¿recomiendas Amena en casa 4G? La respuesta es sí. Ahora, también mi consejo es, asegúrate de que en la zona donde te vas a conectar la cobertura de Orange es medianamente buena. Porque si resulta que estás en un sitio donde mira tú por dónde la cobertura de Orange es patética, pues ni se te ocurra, porque Amena utiliza la cobertura de Orange, es la marca blanca de Orange. Yo he estado muy contento, en Madrid me ha funcionado muy bien, en muchos trayectos me ha funcionado muy bien, me he sorprendido muy gratamente del alcance de la cobertura del 3G y de la calidad del 3G, es decir, he estado mucho tiempo en 3G, con tasas de transferencia de 10 de descarga, 2, 3 de subida. El 4G cuando funciona, si bien es cierto que no, el 4G no llega, no se acerca tanto a lo de Yoigo, a Movistar, y bueno, ni hablar a Vodafone, que tiene la mejor red de aquí a Pekín, sobre todo 4G. Bueno, 4G y 3G, o sea, Vodafone tiene una red increíble, pero increíble. Pero, ha estado muy bien. Yo, moviéndome por Madrid, Comunidad de Madrid, pueblos de Madrid, he tenido muy buena conexión y me ha ido muy bien. Lo cierto es que no la he aprovechado. O sea, yo tenía ganas de probarla, evaluarla y comentarlo con vosotros. Y poco más. Porque la verdad es que con los 20 GB de Yoigo y unos datos que tengo ahí en una tarjeta de Vodafone, pues voy que chuto. Si para ti lo más importante es el 4G, debes de plantearte si te interesa la de Amena en casa o no. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho antes, por la zona. ¿Qué tal es la cobertura 4G de Orange? Si vives en un núcleo urbano medio qué, pues no te va a dar problema. Yo tengo un amigo que vive en Granada, el señor Longo, utilizo su nick de juventud para no identificarlo, él es un oyente de Vidas en Red, y él me cuenta que él vive en un pueblo cercano a Granada, es decir, un pueblo casi dormitorio, y él no tiene la cobertura de Orange, es patética. Yo estuve en Antequera, cerca de Antequera, en Málaga, y estuve en una finca, y ahí la cobertura de Orange era nula. Si bien es cierto que Yoigo tenía 2G, Orange no tenía nada de cobertura, cero. O sea, no tenía ni internet. Yo con Yoigo sí, pues pude mandar WhatsApp, pude incluso navegar por internet, pero con Orange, cero. Con lo cual sigue habiendo puntos negros en el mapa de cobertura de Orange. ¿Qué tal fueron los trámites? Perfecto. Tanto el alta como la baja envié la documentación por correo electrónico y por Twitter les pregunté y se interesaron por mí y lo revisaron todo. Fue perfecto. Tanto el alta como la baja, Y mirad que hay historias de terror en los foros. Historias de terror. Pues súper bien. Así que los trámites, fantástico, y la atención muy muy buena. Ahora, si lo que quieres es un telefonito para que te lo solucione una operadora, seguramente ahí la cosa no vaya tan bien. ¿Volvería? Sí. Volvería si no tuviera que comprar otra vez el router, porque te hacen pagar por el router, lo cual es un rollo importante. Así que muy bien. Bueno, y ahora quiero hablaros de política. Por lo tanto, si no te interesa la política, puedes pasártelo. Y si te interesa saber lo que está pasando en el país, o has escuchado una movida súper gorda, súper tochísima que ha habido en el país y no te has enterado bien de qué iba, un servidor va a hacer lo posible por explicarlo. Bueno, sabéis que el ministro del Interior ha sido portada en el diario público.es, en todos los diarios de España, en televisión y en la prensa extranjera por unas filtraciones. Básicamente, se ha grabado una conversación que tuvo el ministro del Interior con el representante, con el responsable de la oficina antifraude de Cataluña. ¿Qué es lo que se ha grabado? Pues lo que se ha grabado es cómo las investigaciones de corrupción se utilizan con fines políticos para sacar ventaja sobre tus adversarios. En concreto, cómo el Ministerio del Interior y, por lo tanto, el gobierno del Partido Popular ha utilizado los casos de corrupción en Cataluña para debilitar a los independentistas. El que os habla no es independentista, es más, el que os habla desearía de todo corazón que España fuera un país unido y un país sin fronteras ni barreras, ni ciudadanos de primera ni de segunda clase. Esto suena mucho a discurso de UPyD Ciudadanos, lo sé, pero es que es lo que creo. Creo que en España la sanidad debería ser la misma para todos, y todos deberíamos de tener las mismas coberturas. Alguien de Navarra o alguien de Badajoz deberían de tener los mismos servicios sanitarios. No por vivir a 3 kilómetros de diferencia de tu hospital de referencia, te tienen que limitar medicamentos o tratamientos. Eso es una vergüenza como país. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que nuestros... evidentemente no disculpo los casos de corrupción. Ya sabéis que no apoyo el independentismo, pero una cosa es que no apoye el independentismo y otra cosa que sea el típico españolito que aprovecha para soltar sapos y culebras por su boca con un cubata en la mano y decir, ¡ah, los catalanes! No. ¿Tienen derecho a pedir lo que quieran? Sí, dentro del marco de la legalidad y la Constitución. Pero no vale todo. No vale todo. No vale la guerra sucia. Y aquí lo que se ha hecho es un caso de guerra sucia. Es decir, el Ministerio del Interior, por lo tanto, el PP, tiene información privilegiada y se dedican a utilizarla de manera mediática para debilitar a los políticos independentistas catalanes. Las filtraciones publicadas en el diario público.es, que no es sospechoso de derechosismo ni de centroderechosismo, pues hablan por sí solas. ¿Qué se dicen? ¿Qué se dicen en estas grabaciones, que yo os recomiendo que las escuchéis porque no tienen desperdicio? Pues se ve claramente cómo el director, el jefe de la oficina antifraude, dice, hombre, podría ser un arma que tuviera para si el presidente decidiera hacer esa llamada, para poner las cosas en su sitio, que la gente sepa que tenemos cosas que nos estamos callando. Yo no soy la Generalitat, la oficina no pertenece a la Generalitat, somos independientes. Les hemos destrozado el sistema sanitario, les hemos acusado, hemos estado robándoles con el CTT, que es el Centro de Telecomunicaciones. En fin, una serie de comentarios como diciendo, ministro, tú y yo estamos aquí para darles caña a estos independentistas. No está bien lo que han hecho. No está bien lo que han hecho. Por cierto, esta grabación, este Watergate, se ha obtenido de manera ilegal. Es decir, esta escucha se ha obtenido de manera ilegal. Luego hablaré de la escucha en sí. Porque ahora todo el mundo habla de, bueno, hay que ver lo que ha dicho el ministro del Interior, el Jorge Fernández Díaz, un hombre muy poco acertado en muchos de sus procederes como ministro, que ha metido unas patas importantes y que ahora pues lo han cazado hablando de cómo debilitar a los catalanistas independentistas. Bueno, aquí el principal perjudicado es el Partido Popular. Es decir, los han grabado y se les ha visto el plumero. La pregunta es, es que los otros no hacen lo mismo. Hombre, por supuesto que hacen lo mismo. Claro que hacen lo mismo. Es decir, ¿es el Partido Popular el único que hace guerra sucia? Y subrayo sucia, porque no lo apruebo. No, no es el único. Otros partidos también hacen guerra sucia. Y de hecho, estas grabaciones no son ni más ni menos que guerra sucia. Es decir, el hecho de que hayan grabado al ministro hablando con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña es guerra sucia. Porque se ha grabado sin que ellos lo sepan y se ha filtrado sin que ellos lo sepan. Es decir, el PP juega la guerra sucia. Otros juegan al mismo juego, a la guerra sucia. Aquí el juego vil es robar información y sacarla a la luz con el objeto de machacar públicamente a tu adversario político. ¿Quiénes son los otros? Bueno, pues no se sabe. La cosa es que esto se filtra en el diario público, público.es, un diario que vivió muy bien de las subvenciones de Zapatero, y cuando Zapatero salió del papel del poder, este diario dejó el papel y pasó a ser un medio digital. Por lo tanto, la alineación del diario público es claramente con el PSOE y no sé si con otros partidos de izquierda, probablemente. Partidos de izquierda que tengan en el Partido Popular un enemigo común. Si no hubiera salido, imagínate que hubiera salido filtrado en OK Diario, con lo fan que es Inda del señor Mariano Rajoy, de nuestro presidente, el presidente más bisoño que hemos tenido en toda la historia de nuestra reciente democracia. ¿Podemos ha estado aquí metido? Pues la verdad es que no lo sabemos. Yo dudo que Podemos tenga el poder y los medios para haber conseguido estas grabaciones. Yo pienso más en el Partido Socialista, que está desesperado viendo cómo Podemos le adelanta y lo deja muy atrás, con lo cual le quita la capacidad de negociación con el PP. Y Podemos, y PSOE, por cierto, pues PSOE no quiere pactar con Podemos, pero es que tampoco quiere pactar con el PP, porque sus votantes se les van a echar encima. Así que qué buena cosa sería que el PP bajara en votos y quedara un PSOE fortalecido, un PSOE que ganaría quizá votantes del PP, que no van a votar al PP y dicen, bueno, antes que salga Podemos, voto al PSOE. Vete tú a saber lo que es la cabecica de esta gente. La cuestión es, ¿esto le quita importancia a los casos de corrupción en Cataluña? En mi opinión, en absoluto. Es decir, que la Fiscalía, que Anticorrupción tenga casos acreditados de corrupción, eso no le quita importancia al hecho delictivo de la corrupción. Lo que es ilícito es que se usen con fines políticos. Lo que es ilícito es que el Partido Popular tape sus vergüenzas y muestre las vergüenzas de otros. No, amigos. Si vamos a jugar a la transparencia, aquí todos enseñan sus vergüenzas. No te precipites a enseñar las vergüenzas de otros para tú sacar partido. A mí me ha preocupado mucho el comentario que hace el jefe de la Oficina Anticorrupción diciendo les hemos jorobado, les hemos destrozado el sistema sanitario. Esto, si esto es así, y bueno, era una conversación privada, y el jefe anticorrupción dice les hemos destrozado el sistema sanitario. Si esto es así, y no hay razones para pensar que no es así, esta gente son unos psicópatas. Esta gente son no unos malvados. Son unos tíos a los que tú y yo les importamos un pimiento. Que te tienen que fastidiar el sistema sanitario de una comunidad autónoma como es Cataluña, da igual, con tal de destrozar a los políticos independentistas. Que las señoras mayores se quedan sin tratamientos, sin medicamentos, si los niños están fastidiados porque les han destrozado la sanidad, si las farmacias no dispensan medicamentos, les da igual. Aquí yo no entro en la gestión de los gobiernos del gobierno de Cataluña. Ahí no entro. ¿Lo habrán hecho mal? Seguro que lo han hecho mal. Pero yo estoy juzgando la afirmación del tipo este, del jefe de la Oficina Antifraude. Les hemos destrozado el sistema sanitario. Esto me parece. ¿Por qué aquí la gente no va a la cárcel? O sea, va a la cárcel la Pantoja. Que sí, que muy mal, lo ha hecho muy mal. Pero aquí hay otros tíos que no van a la cárcel. Esto es increíble. ¿Qué país? ¿En manos de quién estamos? Así que esto no le quita importancia a los casos de corrupción en Cataluña, que son numerosos y muy graves, y que básicamente esa corrupción para lo que ha servido es para quitar servicios a los ciudadanos. Y voy a decir una cosa que algunos de los fans de Podemos os vaya a frotar las manos, pero yo quiero ser justo, aunque aunque tire piedras en mi propio tejado. Hoy he leído una noticia buscando medios de izquierdas donde dice que la ciudad de Cádiz ha reducido en un 10% su deuda. No tengo ninguna simpatía ni por Podemos ni por el Kichi, el alcalde de Cádiz, un tipo que tiene un pasado telita. Pero si esto es verdad, y parece ser que es así, simplemente con que haya políticos que dejen de robar o que impidan que la gente se enriquezca con los presupuestos públicos, simplemente con que haya políticos que corten con partidas de gasto público que no son ni más ni menos que corrupción institucionalizada, nada más que eso, se puede salir de la crisis. Si sale Podemos, yo le pido a Dios que no sean corruptos y que sean honrados y que no cumplan mucho su programa, porque como lo cumplan, vamos apañados. Pero si simplemente tuviéramos políticos honrados, España sale de la crisis y podría ser una Suecia. Porque hay dinero y porque hay gente que está pagando lo que otros no pagan. Y porque la clase media está asfixiada a impuestos, mientras hay otras clases que no pagan impuestos. Y la última pregunta que yo me hago y me respondo a mí mismo: ¿cómo se ha obtenido la grabación? Aquí básicamente las teorías que se manejan es que se ha metido un micrófono en el despacho o bien que han hackeado uno de los dos teléfonos. Un teléfono Android o iPhone que ha sido hackeado y ha sido usado como un teléfono zombie, activando remotamente la grabadora y enviando ese archivo de audio a quien sea. Esto se puede hacer, esto se ha puesto de manifiesto que se puede hacer. El CNI tiene herramientas para hacerlo. Y había, ¿os acordáis de esa empresa de seguridad italiana que la hackearon y que los tíos podían hackear teléfonos y usar los micrófonos? Por cierto, hace poco ha salido una foto en la que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, pues estaba celebrando un poco que habían llegado a X millones de usuarios y aparecía el portátil del señor Zuckerberg. He dicho Mark, no, ya no sé si es Mark Zuckerberg realmente. Voy a salir de dudas. Voy a salir de dudas y lo voy a decir porque me da rabia. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Bueno, pues en la foto aparece el portátil del señor Zuckerberg y aparece tapada la webcam y el micrófono. Alucinante, ¿eh? Y la gente dice, qué paranoico. Bueno, no sé cuántos de vosotros habéis escuchado las charlas de Chema Alonso, otro que tiene tapada la webcam de su portátil. Lo que quiero decir con esto es que hoy en día hackear un dispositivo móvil no es imposible y hay gente que tiene los medios y los recursos para hacértelo. Con lo cual, aquí le han hecho la 13-14 al ministro y al responsable de la Oficina Anticorrupción de Cataluña. O han hackeado los teléfonos o han metido un micro, pero lo han hecho. Privacidad, cero pelotero. Cero pelotero. Conclusiones. Pues mira, aquí yo he sacado cuatro conclusiones. La número uno es que tú no pintas nada. Tú ni yo. Somos marionetas en un juego de poder. Esto no va de PP o PSOE. Esto va de familias mafiosas liándose a tiros en mitad de la calle y si matan a un niño que salía del colegio, les da igual. Estos son criminales corruptos que se están peleando entre ellos como dos perros se pelean por un hueso. Y si alguien pasa por medio y se lleva un mordisco, a ellos les da igual. Si en medio de la pelea por el hueso estas familias mafiosas se tienen que cargar la sanidad, arruinar el país, endeudar una comunidad autónoma o hacer lo que sea, lo hacen y que les den morcilla a los ciudadanos, a los jubilados, a los parados, a los niños, a los jóvenes, a los enfermos, a la gente que tiene toda la familia en paro, les da igual. A Mariano Rajoy le das igual tú. Mariano Rajoy está muy a gusto, él tiene su futuro asegurado. Tú le importas un pimiento. Y si estos tíos tienen que poner una bomba, pues la ponen. Si tienen que hacer un atentado de falsa bandera, el 11M tiene toda pinta de serlo, lo hacen. Y si tiene que morir gente inocente, la matan. Con tal de sacar votos, lo hacen. A estos tíos les da igual arruinar el país. Y de hecho lo están arruinando. Estaba escuchando un audio del Vórtice que están entrevistando a un responsable de una oficina de la agencia tributaria diciendo en el 2007 España tenía un 30% de deuda sobre el PIB. Hoy en día tenemos más del 100% de deuda. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es que ha subido mucho el gasto social? ¡Ostras, es verdad! Estos tíos del PP se han puesto a coger el programa de Podemos, el primer programa de Podemos, y se han dedicado a dar renta básica universal. No, no lo han hecho. ¿Y dónde están las prestaciones sociales para que tengamos más de un 100% de deuda? Pues que se han dedicado a robar, pero vamos, a robar lo que no está escrito. Han robado el 70% del PIB, lo han robado. Y los casos de corrupción que salen es la punta del iceberg. La deuda que tiene España es un robo. Por eso dice Podemos, por eso dicen otros partidos, no solo lo dice Podemos, que hay que hacer una auditoría de la deuda. ¡Claro que hay que hacerla! ¿En qué estamos pagando? ¿En qué se nos va el dinero? Porque esto es corrupción. Esto es corrupción. Lo que tenemos que considerar es que PP, PSOE, Izquierda Unida y Convergencia son partidos tan podridos de corrupción que no hay esperanza para ellos. Son enfermos terminales. La metástasis de la corrupción los ha podrido. Lo mejor que le puede pasar al PP, al PSOE, a Izquierda Unida y a Convergencia es que se disuelvan. Que se disuelvan y que se formen nuevos partidos políticos saneados. Ahora mismo la única esperanza que hay para España es que votemos a los nuevos partidos políticos. Alternativas útiles. Por supuesto, el abstencionismo no es una opción porque beneficia a los corruptos de siempre. O sea, tú tienes que ser muy consciente, y esto es lo que yo intento transmitir con los podcasts, de tu conciencia de clase. Esto suena muy marxista, lo siento. Pero en el fondo es así. Es decir, hay una clase política que están en el poder y que estos tíos le pueden meter fuego y hacer política de tierra quemada con tal de quedar en el poder. Y si te tienen que meter fuego a tu casa, le van a meter fuego a tu casa. O sea, tienes que tener muy claro que esta gente son el enemigo, son tu enemigo. ¿Tienes hijos? Estos tíos van a asegurarse de que tus hijos vivan mucho peor que tú. Y eso que tú ya estás a lo mejor fastidiado. Pues te aseguro que estos tíos, PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergencia, van a asegurarse de que tus hijos vivan mucho peor que tú. Igual que tú estás viviendo peor que tus padres. Y si no votas, que sepas que vas a dejar el país en manos de gángsters, de criminales. ¿Y a quién voto, converso? Pues tienes que votar a otras alternativas que hagan equilibrio de poder. Mira, yo prefiero que votes al partido animalista, al PACMA, antes que al PP o al PSOE. Es mejor votar al partido X que al PP o que al PSOE. ¿Podemos es una alternativa? Podría serlo. Podrían equilibrar el juego de poder. El problema de Podemos, que es el problema que yo tengo, es que aunque fueran totalmente honestos, las soluciones que ofrecen para España, yo estoy convencido que arruinarían aún más el país. Pero, claro, esto alguno me decía por internet, hombre, ponerte a hacer vaticinios sin que Podemos haya gobernado, pues sería muy aventurado por tu parte. Hombre, a mí me hubiera gustado que Podemos hubiera ganado elecciones a nivel local. Bueno, ya lo ha hecho en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, y ver qué tal les va. Pero yo estoy viendo cositas que no me gustan. En Barcelona estoy viendo cositas que no me gustan. En Madrid todavía no se ha visto. Lleva un poco tiempo. Y yo creo que siendo justo hay que darles tiempo. Además, hay políticas que son heredadas de administraciones anteriores, con lo cual, para bien o para mal, podríamos echarle la culpa a Manuela Carmena de cosas o darle méritos a Carmena de otras cosas que en realidad forman parte de políticas anteriores. Así que me hubiera gustado que Podemos hubiera tenido un tiempo para demostrar la eficacia de sus políticas a nivel local, como lo ha hecho UPyD, como han hecho otros. Pero, amigos míos, de verdad, os lo digo con el corazón en la mano. Estas elecciones son súper importantes porque es que podemos consolidar el bipartidismo ladrón y el votante español puede caer en la cosa del aburrimiento, ¿no? Como diciendo, bueno, es que estas elecciones, es que esto es una vergüenza. Mariano Rajoy dice más o menos que o él gobierna o no forma gobierno y ya está hablando de unas terceras elecciones, que esto es como para despedirlos, por decirlo finamente y elegantemente. Así que amigos, muy importante esto, muy muy importante lo que tenemos por delante. Estas filtraciones del ministro y el jefe de Anticorrupción de Cataluña ponen de manifiesto algo que ya sabemos, esto es solo un pequeñísimo detalle, cuántas cosas más en cuanto a la guerra sucia, y cuántas cosas se habrán inventado para destruir a gente. En fin, amigos, como siga diciendo estas cosas, me voy a buscar la ruina, pero si no me la he buscado ya. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Ay, por cierto, os recuerdo que tenéis una página web que se llama cambiorealista.com, cambiorealista.com, donde vais a leer. Si os gusta si queréis distraeros un poco de tanto choriceo y tanta corrupción, pues podéis leer de otras conspiraciones, pero ya desde el plano de la ficción. Ya está disponible el capítulo número 8 de esta novela por entregas, cambiorealista.com, que desde Vías en Red, sinceramente, os recomendamos. Amigos, votad hasta que os sangren los dedos, pero votad. Un saludo y hasta pronto. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? No, huiremos y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad. ¿De volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.